pocos partidos. Uh-huh. Y creo que en Jalisco, salvo la excepción de MC, que por extrañas razones tiene una gran popularidad, ¿no? Y no sé si MC, me parece que más bien es Alfaro, ¿verdad? Porque Alfaro, sí. Creo que es la actitud, yo no sé qué sea. Creo que también eso es analizable. Porque si lo revisas en el fondo, tiene mucha razón la frase que dice, todos son iguales, ¿eh? O sea, la verdad. Uh-huh. No es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es igual, sí. No sé, Gabriel, Pavel, Marco... Un tema desacostumbrado, ¿verdad? Para nosotros, porque como que... ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes decirle? ¿Qué, ¿no?, puedes decir a la gente? A la gente, pues debe ser una falacia, ¿no? Debe ser algo que parezca que tiene la razón, uh-huh, pero que todos sepamos de antemano que no es cierto, pues, ¿no? O sea, una mentira, uh-huh, verosímil. Ajá. Bueno, afortunadamente habrá voluntad para creernos, ¿no? Seguramente. Necesidad, ¿no? Necesidad. Porque también hay otro tipo de... Hay mucho tipo de falacias, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuvo así en el sexenio de Calderón, que era el presidente acá como de los policías, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Y yo pensaba, ¿y por qué no seas el presidente de la, no sé, güey, del ejercicio o de la poesía, ¿no? Algo así como claro, que no hiciera tanto daño, pues, ¿no? O sea, como el presidente de algo así, pues menos acá, que sea menos en la seguridad, pues, ¿no? Y no, siempre quieren estar en la seguridad, ¿no? Como sí, que los gobiernos que más invierten en ejército, en policías. Es un gastalonón que han hecho. Bueno, a mí se me ocurre pensar que híjole, paso, ¿no? O sea, imagínate. ¿Paso paso, o sea, imagínate el poder así que te lo otorgan y te dicen, ahora sí... utiliza las metáforas que quieras y, sí, claro, y haz lo que se te dé tu gana con todo eso. O sea, pero fíjate, son metáforas, serían metáforas leídas o interpretadas literalmente, digo, porque no, una orden del señor gobernador, uh-huh, o sea, ¿verdad? Sí, debe ser divertido, por una parte. Claro. Si no, es que manipular es divertido. Bueno, es que finalmente somos manipuladores, ¿no? Sí. Y muy manipulables también. Hay mucha adrenalina en manipular. Hay mucha adrenalina. Pues sí. Es ejercicio de poder. Se siente bien. Claro. Más que cualquier otra droga, supongo. Yo, pues quizá, no sé. No sé si no sé si una buena acogida, o sea, también te... Acogida, dijiste. Acogida. O la mandrágora filipina es la única droga que tiene vitaminas y minerales. Mm. ¿Recuerdas lo de Catón? La columna se llama de política y cosas peores, ¿no? Entonces, uh-huh, hay otras adicciones también. Sí, finalmente como que se trata de eso, ¿no? Como diría alguien por ahí, cada quien su adicción, ¿no? Cada quien su adicción. La del poder es interesante, pero me quedo pensando en el ejercicio del poder, que desde mi perspectiva es algo tremendamente difícil, ¿sí? Es muy difícil, es muy complejo tener la responsabilidad de mucha gente y más en un mundo como es el de la política, en donde en el fondo, y hablando de manera muy honesta, todos sabemos que pues de lo que se trata es de succionar la ubre, ¿no? ¿Qué más? O sea, sí, ese ejercicio nada más. De poder. Ajá. A eso súmale la corrupción y el asunto, pues, de la codicia, ¿no? Como que dinero, me resulta un poco más confortable el padecer el poder que ejercerlo. Ejercerlo debe ser algo mucho, muy difícil. Yo creo que proyectos... por ejemplo, el platónico, qué sé yo, en donde los filósofos o los intelectuales o los inteligentes o los santos o lo que sea ostenten el poder, pues se han convertido en utopías todos, ¿sí? Entonces, como que para ese tipo de actividad se requiere de personas templadas, personas con un temperamento y con una... no sé cómo llamarle, una capacidad para asimilar absolutamente todo lo que se puede decir negativo de sí mismo, ¿no? Y hacer como si nada. Hay una metáfora a propósito de que empezamos con eso de las metáforas. No la quiero decir, pero la voy a decir. Que la política es algo así como el arte de atascarte de mierda. Y sin hacer gestos. Uh-huh, sí. Entonces, más o menos. Y en la actualidad, creo que es el pan de cada día, ¿no? Y lo peor es que tu propia mierda, pues, ¿no? Sí, claro. En los términos en lo que tú estás diciendo, sí, claro. Parecida así como un tipo de idealización para de hacerte un dios, ¿no? De hacerte estar solo, pues, ¿no? Con tus pensamientos, ¿no? Pues lo único que dice que hacer, pues eres tú. Si se ejerciera el poder completo, ¿no? Absoluto. Sí. ¿Y qué sería lo primero que prometerías? Así que tú eres un candidato, ¿no? Es decir, cualquier partido que tú quieras, ¿no? ¿Qué les dirías? Sí. Voy a apoyar, porque tú puedes apoyar lo que quieras, ¿no? O sea, porque tú no sabes cómo se hace, pero a lo mejor... ¿Qué verdad les dirías? Es que están... Si quieren, comenzamos con las obviedades, ¿no? Estos cuates hasta hacen encuestas para encontrar obviedades, que la inseguridad, que la pobreza, etcétera. Nosotros hacen promesas en ese sentido, ¿no? Prometen seguridad, prometen equidad social. Hay por ahí un precandidato de creo que es del PRI, Michael Arriola, creo. Es el PRI en el distrito. Pero en México, fíjate, ¿no? Qué México. Absurdo, ¿no? Dice, hay 20 años de inseguridad, 20 años de corrupción, 20 años de todo esto, basta. O sea, ¿quién es más? Está criticando al propio partido y a los demás. Entonces, es absurdo, ¿no? Y termina diciendo, si ustedes quieren, yo puedo. Es que es una buena frase, ¿no? Sí, cómo no, imagínate, o sea, él puede. Entonces... O sea, no tienes que hacerlo tú, pues, ¿no? Pues es que si ustedes quieren, yo puedo. O sea, es como denme el poder con su querer. Ajá. ¿No? Su querer es mi poder. Ajá. Y me capacita para... ¿no? Y entonces eres el uno. El uno, el único. Que representa los todos, ¿no? Ajá, ajá. Pues estas obviamente, son las trampas de la fe, ¿no? Sí, claro, y eso representa que los demás no sirvieron para que los demás, nada. Pues no, es que es el famoso mandato, ¿no? Él es una antena, ¿no? Que dirige acá. Sí, eres la antena. La antena. Todos, sí, sí. Y de eso se trata la política, eso se trata la representatividad, incluso en términos democráticos. Ajá. Tú representas a... lo grave es que en la actualidad terminemos creyendo que determinado candidato, no sé, hasta el, ¿cómo dice el promocional de ya sabes quién, verdad? Uh-huh. Que terminamos creyendo que determinado candidato... pues va a poder, ¿no? Por ser él. Pero oye, a mí me interesa mucho como regresar a la pregunta, ¿qué podríamos ofrecer nosotros como candidatos? Porque me parece que detrás de esa pregunta están las preguntas filosóficas, están las preguntas culturales en el sentido más amplio. Seguramente. Del término, están las preguntas artísticas. Sí. Yo no creo que las preguntas religiosas, no, me parece que no en este momento, pero es que... es que la política también sí es un asunto social en el sentido de que la política que tenemos, en cierto modo sí es la política que merecemos, porque sí nos representa en cierto modo. Uh-huh. Porque si no nos representara, aún inconscientemente, ya estaríamos encabronados de a de veras y ya estaríamos ocupando las calles. ¿Tú cuál crees que sería una propuesta así pegadora? O sea, que podría sacudir el panal, pues, ¿no? No, es que yo les estoy preguntando a ustedes, yo creo que así como bloqueado en ese sentido. Yo creo que armar a la ciudadanía sería una propuesta. ¿Hablas de armas? Estaba pensando precisamente en la prioridad de la inseguridad. Podría ir a Aurrera y ver así las armas a un lado de los dulces, pues como en Estados Unidos. O sea, yo creo que esa sería una propuesta me parece que sí sería fuerte, muy efectiva. Que podría modificar la balanza del poder en México. Sí, claro. Sí, sería muy efectiva. Creo esa. Que si tenemos un Estado militarizado, podemos militarizarnos nosotros. No, no debiéramos. Qué pertinente lo que dices, cabrón. Porque además, digo, con la ley de seguridad interior, lo compensatorio sería que también los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, estuvieran armados. Armados, pues, claro. Y me parece que si un candidato respondiera ante la pregunta de qué vas a hacer con la seguridad y respondiera así como, pues voy a permitir que estés armado, ¿no? Podría sí, ser claro. Una respuesta así quizás muy hobbesiana, ¿no? Muy, no lo sé, pues, ¿no? Creo que apuesta también por este rollo del caudillismo, ¿no? Que es muy sí, mexicano, ¿no? Sí, muy sí. De que sea el más fuerte el que decida, ¿no? Que sea el más fuerte el que rife, que sea el más fuerte el que chingue, pues. Pero ¿no? A mí me gusta, o sea, me gusta esta aportación que haces porque digamos, son el tipo de propuestas que sacuden los atavismos en México, ¿no? Uh-huh. O sea, porque en México, en México la tradición dicta que el pueblo no debe estar armado. Aunque uh-huh. No hace mucho, o sea, en los años 30 del siglo pasado... Todo el mundo podía tener armas en casa. Todo el mundo tenía armas por fenómenos como el agrarismo, uh-huh. etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Uh-huh. En los tiempos de Lázaro Cárdenas, todo aquello. Uh-huh. Pero luego fue mal visto, ¿no? Uh-huh. Digamos, en la psique mexicana... Es que ese es el asunto, ¿no? Si el arma se volvió así una cosa del delincuente. Solamente el delincuente tiene armas. Ajá. O el policía que o el es militar, el delincuente, ¿no? Un poco, pues, ¿no? No, es mucho. Que definitivamente mucho. Aquí el asunto es la psique, ¿no? O sea, dónde va a haber ese acceso a las armas... ¿Con quiénes? No te preocupes por las cuestiones prácticas del asunto. Simplemente está la propuesta. Que luego me hace recordar... A mí me hace... Con el asunto de la amnistía, ¿eh? Sí, sí. Ajá, órale. Tienes así como que rompe un atavismo también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que no tenemos que pactar con los delincuentes, no tenemos que dialogar por ellos, tenemos que madrearlos. Y entonces este cuate dice, amnistía, cabrón, ¿no? Que yo no sé si lo comenté aquí el viernes pasado, que a mí me recordó algo parecido, que también fue una especie de amnistía de Plutarco Elías Calles con todos los caudillos postrevolucionarios, ¿no? Que permitió la creación del primer PRI, sí, de partidos, ¿no? Del Partido Nacional Revolucionario y el orden institucional en el país, Que le dio una segunda explosión también al sindicalismo en México. Ah, pues. Sí, sí, sí. Y que sectorizó, digamos, la política en México, ¿no? Y fíjate qué interesante, ¿no? Etcétera. Porque la propuesta es así de directa, amnistía, ¿cómo va? Sí, que luego la han matizado. Exactamente. Pero lo que él dijo es luego una se ha matizado y como que esa es la política, ¿no? O sea, el impacto que puedes tener con una idea tan para algunos tan explosiva, ¿verdad? Dirían disruptiva, ¿no? En este momento los chavos, ¿no? Disruptiva. Ajá. Yo me quedo pensando en esa realidad o en esa supuesta realidad que plantea Pavel, así pues como una posibilidad o invitándote a ti para que la asumas. Me quedo pensando en ese contexto, en esa realidad, y desde luego es inevitable preguntarme sobre los fundamentos que hay detrás de eso, ¿no? Porque definitivamente aquí para mí sería lo más importante, ¿no? O sea, porque si tú tienes una psique, por así decirlo, lo suficientemente sana, puedes dormir y tu almohada puede ser un arma, ¿no? Pero si tu psique está jodida, el arma la vas a conseguir o vas a hacerlo hasta lo imposible, ¿no? Y si no hay arma, como el asesinato que me comentaste, ¿no? Sí, sí, esto acá en la costa, ¿no? ¿Qué no está ocurriendo? Ajá. Pero a ver, ¿qué hay? ¿Qué debe haber para que aparezca una propuesta disruptiva estas? Más allá de los intereses económicos que hay en Estados Unidos, hay un argumento que es el que siempre se ha utilizado en el Congreso para poder mantener la enmienda esta que le permite a los estadounidenses estar armados. Sí, sí. Y es un argumento bien sencillo, pues, ¿no? Que dice que la mejor defensa contra un gobierno corrupto es una ciudadanía armada, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, y es un argumento pues sumamente poderoso, pues, y además es el poder del pueblo. Que es la base de la democracia. O sea, es la posibilidad de darle el ejercicio legítimo de la violencia, sí, poder levantarse, a quien supuestamente es el poderoso, pues, ¿no? De alguna manera, que en el caso de las democracias, pues en términos teóricos, pues, ¿no? Claro, sí, claro, claro. Pero este es el sustento. Y que es interesante también ver cómo, a pesar de que es un elemento así teórico completamente abstracto, pues funciona de una manera muy extraña en Estados Unidos, pues, ¿no? Pero a ver, Pavel Gabriel, si yo fuera el candidato, ¿no? Y ustedes son mis gentes de comunicación, ustedes son quienes me desarrollan el discurso. Uh-huh. Entonces yo, o sea, les diría, cabrones, para eso les pago. A ver, díganme, ¿cuál debe ser mi discurso en este momento para ilusionar a esta gente que voten por mí, cabrón? No, bueno, inevitablemente habría que caer en el populismo, ¿no? Primero, ¿no? Uh-huh. Tienes que, primero te diría, mira, que no te rebasen, ¿verdad? Que no te rebasen, cuida eso, ¿no? Sí, y caeríamos al mismo esquema de la política, si te das cuenta, ¿no? Lo que estamos criticando, pero Gabriel, ¿no? Pero a ver, yo soy un candidato, yo te diría, muy pragmático, a mí, ajá, no me vengas con cuestiones morales ni filosóficas. Ajá. ¿Qué es efectivo discursivamente para que yo gane las elecciones? Ah, ¿para que gane las elecciones? No, pues ¿a poco que es las elecciones para perderlas? No, yo estoy pensando en el ejercicio y el poder. ¿Para que gane las elecciones? Pues véndeles. Lo de Anaya me parece muy interesante, 10,000 pesos, supéralo, 11,000, por ejemplo. 11,500. Puedes mejorar así burlonamente todas las propuestas de tus contrincantes, ¿no? ¿No? Y ni siquiera por, o sea, tanto. Por ejemplo, si el PG propone amnistía, tú puedes ofrecer amnistía internacional. Internacional, claro. Si el PRI da despensas, tú puedes dar el doble de despensas. No solamente amnistía, sino amnistía e indemnización. Indemnización, exacto. Sí, claro. Y tú no quieres incluir el aspecto religioso, pero yo aquí lo incluiría. Pero a mí parece que los resortes, o sea, psicológicos habría son poderosos, que, ¿no? Habría que reflexionarlo muy bien. A tu partido la patrona, por ejemplo, en vez de morir. Podría reflexionarlo muy bien y convertirlos de indeseables e inmorales en personas casi santos, ¿no? ¿A quiénes? ¿Por qué no? Pues a los narcos, por ejemplo. Narcos, sí. Sí, podrías transformar todo eso, ¿cómo no? Y finalmente. ¿Hacemos una capellita a Martín Valverde? ¿O cómo? No, Martín Valverde es el cantante. De... ¿Cómo se llama el santo este? De... Perdón, Martín, digo, sí. Ni te conozco, pero. Sí, no, sí. Cuate, me da un poquito de asquito, fíjate, porque no puedes estar haciendo esas canciones. Pero bueno. ¿Cómo se llama el otro? ¿El que es el santo de los narcos? Pues allá nadie en Sinaloa. Te llama como yo. Valverde, dice, ¿verdad? Por Valverde. Eso dice la canción. ¿Cómo se llama? Sí, es santo el cabrón, sí. Sí, milagroso, hombre, no, y milagroso. Y a propósito de lo que comentábamos la semana anterior sobre el dogmatismo y el pragmatismo, funciona, o sea, claro, comprobado, sí, ¿no? Sí. Pero además, digo, hay razón en ello, o sea, es que podemos teorizar todo lo que quieras sobre cómo ver esta taza, pero es más efectivo que moverla, cabrón. Sí. Y ya después teoriza lo que quieras, ¿no? Sí. No, a la francesa, que primero tiran la flecha y luego van y pintan el blanco, cabrón. Bien, pues yo te diría que habría que capitalizar al pueblo, habría que, yo más que armas le daría dinero, ¿sí? Ahora, estamos hablando con todas estas propuestas y o sea, sí, o todo sea, esto que dices, pero sí. Estamos hablando de digamos, no tortas, sino dinero. De la mediana edad hacia arriba. Ajá. Pero ¿qué onda con los chavos? O sea, ¿qué onda con los chavos activos políticamente? Que en una generalización, bueno, para llamamos ganar, millennials, para no, ganar, llaman, pero... para ganar podrías hacer un concurso, ¿no? Hacer una especie de un casting, un concurso sí, de propuestas. Primero un casting, un concurso de propuestas. Y claro, no me gusta la palabra, pero caray, ¿cómo le podría decir? Eso de utilizar a los niños Que canten, ¿no? Para que canten, para que canten na y todo movimiento eso. Naranja, movimiento eso naranja, ¿no? O sea, sí. Utilizarlo eso es ruin, ¿no? Sí, porque ahora no es la política al servicio de los niños, sino los niños al servicio de la así política. Es. Y no es la política de los políticos. Creo. Por prudencia yo te pediría evitar eso. Cero niños en cero mi campaña. Cero niños, sí. Cero niños sí, en sí. Tu campaña. Sí, sí, sería la niños... campaña de Herodes. Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo ves? Pero a ver, ¿cómo seducir a los chavos? A estos chavos. Con fútbol, por ejemplo. ¿Estos chavos? No, los no millennials. Sé qué puedas ofrecerles. Ya no les gusta el fútbol. ¿Qué les ofrece un millennial? Fútbol. Híjole. Te van a decir, ¿qué traes, cabrón? Bueno, si ellos están jugando un chip integrado en el ombligo que pueden, con el cual pueden trasladarse en el tiempo. ¿Podrías ofrecer, hacer gratis las telecomunicaciones, por ejemplo? Eso es muy interesante. Sería gratis. Que me recuerda también mucho gratis. Al rollo de que hizo López Obrador, ¿no? Con el rollo de que dijo que le iba a dar universidad a todos, ¿no? Pero así a todos, sin excepción. Y un premio, por ejemplo, un premio, pues, si tú demuestras de veras, ojalá hubiera una forma de evidenciarlo así de veras, que si tú evidencias que estuviste en la computadora durante 20 horas al día. Que haya un incentivo, un premio, claro. Sí. Sí, claro. Sí, y que lo demuestre pues con sus lesiones en los dedos y todo lo que corresponde, ¿no? La vista, ¿no? Que también hay que tener cuidado con de quién te vas a burlar pues durante tu campaña, ¿no? Porque si te burlas de, pues digamos, ¿no? Las personas que culturalmente o históricamente han tenido menor acceso, pues, ¿no? A la educación, va a ser favorecedor para tu campaña. Pero si tratas de burlarte de las personas que sí tienen esa educación, como es el caso de estos sujetos que pueden estar 20 horas en la computadora. Chavo, sí. Porque no hay manera de que estés 20 horas en la computadora sin pensar algo, pues. Uh-huh. O sea, es una actividad únicamente intelectual. No estás usando el cuerpo para ni madres, pues. Nada. ¿No? Entonces, uh-huh, si al menos estás pensando y alguien te propusiera eso, pues sabrías que se están burlando de ti, pues, ¿no? Y lo que quieres es lo contrario. O sea, podríamos crear el ministerio. Hacerte complaciente con ellos, ¿no? Quieres acompañarlos, acercarlos a ti, pues, ¿no? O sea, yo podría proponer una especie de ministerio del pensamiento dedicado a los jóvenes, donde ellos ofrecieran los contenidos del pensamiento, supuesto, ¿no? Oye, qué bonito título, ¿no? Ministerio del Pensamiento. Secretario del Ministerio del Pensamiento. Claro. Subsecretario del Ministerio del Pensamiento. Vocero. Vocero. Qué bárbaro. Sí, ¿no? O sea, imagínate, jefe del área de administración del Ministerio del Pensamiento. Imagínate, jefe de intendencia del Ministerio del Pensamiento, ¿no? Departamento. Es que al final no sale lo pinche poeta, valió madre, ¿no? Sí. Con una subdirección de eliminación de lastres y. Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Dicen que los chavos ahora son más ligeros, precisamente de pensamiento, fíjate. Y que por el asunto de que se comprometen menos, tienen no quieren tener hijos, ajá, olvídate del matrimonio, ¿no? Es más, casi no quieren tener ni relaciones. Órale, entonces ahí te va. ¿Qué hay que ofrecerles a ellos? Ahí te va. O sea, les puedes proponer cero compromisos. Es más, que la palabra compromiso la cuelguen de la verdolaga más alta, claro, así. Oye. Lo que yo te propongo es que tú no te comprometas a nada. A nada. No, yo me voy a comprometer. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Chingón, ¿sí? Yo soy el único responsable de todo lo que pasa en mi sexenio. No te preocupes. Tú no te preocupes. O sea, podrías. Y tampoco te preocupes si me muero, porque si me muero ya habrá quien. Ya habrá quien esté detrás de mí. Sí, sí, hombre. Claro, pero sí, obviamente no serás hasta tú. Hasta en la Biblia, o sea, no te dice. Hazme sí, rey, ¿no? O sea, no, si los cuervos tienen alimento y son cuervos, ¿tú qué te preocupas que eres? Mi eslogan de campaña podría ser, no te preocupes. Oye, sonó fregón, mira, en cuanto lo dijiste, me dejé de preocupar y me dejé. Sí funciona. Cabrón, es que mira, soy mágico. No, de veras. Es que tengo que ser un candidato mágico, cabrón. No, es que es una palabra mágica. En cualquier transacción comercial, en cualquier, no sé, angustia porque tu hijo no llega o porque tu papá no llega, etcétera, lo que sea, ¿sí? O tu pareja no llega, lo que sea. Si alguien te dice, no te preocupes. O sea, pero además tengo que ensayarlo porque no puedo decirlo en cualquier tono, ¿no? No. O sea, no puedo decir, no te preocupes. No, pues es como, no. Tiene que ser como la voz de Javier Solís, como, ¿no? Así, ah, sí, sí, ah, papá, sí. A ver, sí. No sé. Eddie Gormley, los Panchos, como, algo así, ¿no? Sí, pero a ver, como... No te preocupes. Ándale, excelente. Sí, ¿no? O sea, sí. No te preocupes. Es el primer... A ver, pero así, tiene que ser más amoroso. No te preocupes. Eso está bien. Estuvo bien. ¿Se grabó todo bien? Sí, porque todo perfectamente. Sí, porque ese hay que meterlo al spot, ¿no? Por favor. Sí. Y de ahí. Entonces, pero yo metería gente que luego lo repitiera. No me preocupo. No me preocupo. Porque mi mundo es feliz, cabrón. Señor, usted vivía preocupado. Entonces, yo antes me preocupaba, pero ya vivo bien. Ah, es que sí, pero ya me lo estoy imaginando. Tocan a la puerta. Sí. Señora, ¿está usted preocupada? Sí. O sea, es que no se preocupe. No. Ramiro Lomelí, ¿no? Qué bárbaro. Presidente. Qué hubo.

de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Bueno, hay otro asunto interesante en las propuestas que se puso de moda, el asunto, y se puso de moda porque antes existía de manera natural el espacio público, y me parece que antes había más espacios públicos que ahora, y había más percepción del espacio público que ahora, porque luego pasamos por una oleada de privatización, ¿no? Que privatizó también el espacio público, ¿no? Y ahora hay un asunto del rescate, y me llama la atención el término rescate, es que si hay rescate es porque ya existía, pero sí. Se perdió, ¿no? El espacio público, creo que ahí también hay un montón de posibilidades discursivas, ¿no? Para proponer. Claro, yo sé que el espacio público no tiene que ver necesariamente con lugares, sino con el espacio público como un asunto de comunicación y de relaciones, ¿no? Pero eso es demasiado abstracto como para que yo le hable a nuestros pobres ciudadanos que, educados por el Canal 5, ¿no? ¿Qué les puedo proponer en términos de espacio público? Bueno, internet gratis, totalmente. Eso ya ha sido, ¿eh? Y ya está. No, y con los incentivos por el uso adictivo de él, ¿verdad? De internet. ¿Qué más puedes? No obligaciones. Dentro del internet yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Por el cual se está luchando, ¿no? Sino que el internet pueda ser que no te espíen, ¿no? O sea, puede ser anónimo. Ah, la libertad. Anónimo. Que el internet fuera anónimo 100%. Totalmente, 100%. ¿No? Y que diera lugar incluso a todas las perversidades, ¿no? Porque, a todo libre. Sí, libre. porque ahora este flujo de perversidades que pueden fluir ahí. ¿Pero por qué les llamas perversidades? ¿Moralino? O sea, eres un moralino. Cada porque coger con un perro, ¿por qué le llamas perversidad? ¿O cuidas tanto a tus niños? O sea, ¿por qué besársela a un caballo a ti te parece perverso? ¿Porque es negro? Sí, porque es negro. ¿De qué se trata, Gabriel? Sí, claro. ¿Te parece muy homosexual el asunto? Bueno. O sea, si yo quiero subir hoy un manual para hacer bombas, o sea, ¿por qué te parece perverso eso? Mira, yo vengo de buena familia. Yo crecí con la idea de que el bien y el mal están ahí muy obsoleto, cabrón. No, estás oyendo, Ramiro. No te preocupes. O sea, exacto. Gabriel. Ya ahí muere. Ya estoy entendiendo. A ver, te lo voy a volver a decir. No te preocupes. Mira. ¿No sientes como que tu alma se renueva? ¿Sabes? ¿En qué se transforma eso a propósito de lo que estoy diciendo? En que el coco no existe. Sí, bueno, el coco ahora se entiende como el adicto, ¿no? Pero sí. Yo antes crecí con la idea de que el coco era el demonio, ¿verdad? Entonces, si tú tenías... Yo pensé que te referías a la cabeza, ¿eh? O sea, el coco no existe, el cerebro es una ilusión. No, el coco no existe. De sí mismo. Sí, puede ser que el cerebro es una invención de sí mismo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Porque mira, ya no les podrías prometer algo relacionado con el diablo y cosas así, ¿no? Supongo, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya, eso no, causa ¿verdad? Risa. Causaría risa. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Pues como, a lo mejor... Como también ponerse solemne causaría risa, ¿no? No, pero poner, al contrario, ponerse del todo burlesco ante eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, eso o sea, también como que, como es no te preocupes, como que debes, esos dos, es el antagonismo, como que no debe existir, pues, ¿no? Se da, ¿no? No se da. Uh-huh. Sí, sí. Porque sí, no, para, sí, porque no. para o sea, porque no puedes crear enemigo, pues, ¿no? No hay drama, pues. No te lo puedes tomar tendrías, en serio. No tendrías que crear un enemigo, sí, pues. Sí, no hay drama. Uh-huh. Te comprometerías, pues, y tienes, no te tienes que comprometer, no tienes que tener lados, pues, no, uh-huh. Ni ideas, ni posturas, ni... A lo mejor, o sea, idea, no, a lo mejor, bueno, ideas sí, pero pueden ser así frugales, ¿no? Claro, claro. Bueno, si no te preocupas, la única posibilidad de pasársela mal sería el enfado. Entonces, ¿qué podemos...? Necesitamos diversión, ¿verdad? Exacto. Diversión. O sea, ¿qué podemos prometer? Yo sí quisiera acá que tuvieran un poquito de preocupaciones, pero que fueran frugales. Sí, pero si vas a tomar té de manzanilla o de limón, ¿no? Por ejemplo, que Ramiro dijera, apoyo a las artes liberales, ¿no? Y, claro, y todo el mundo, no, sí, qué bien, las artes liberales, ¿no? Pero que de repente hubiera un güey que dijera, oye, pero yo pinto con no sé, con óleo, y no, yo dije que artes liberales. Y el vato sí dijera, no mames, acá me están discriminando, ¿no? Sí, ese tipo de problemas, ¿no? A mí ven conmigo y dime qué haces, collage, ¿no? Claro. No, ¿por qué se necesitan hacer las artes liberales? Yo sé lo que son las artes liberales. O sea, también que tuvieras un pequeño dictador dentro de ti. Claro, claro. Pero a otros niveles, pues, ¿no? Bueno, sí, pero... Pero está escribiendo algo que pasa, Gabriel, ¿no? No, Marco. No te preocupes. Marco está escribiendo algo que ocurre, porque sí. Muchos problemas actuales son frívolos. Si piensas en los problemas estructurales de pobreza y inequidad y todo aquello, ¿no? Ajá. Pero entonces nos preocupamos, por ejemplo, por cuál avenida debe pasar la ciclovía. Sí. ¿No? O sea, no nos preocupamos si miles de familias no tienen que comer, o sea, eso es un problema, no, nos preocupa por dónde debe ir la ciclovía. Yo siento que a lo mejor pues hay muchos presidentes que pueden optar por ese tipo de política, ¿no? Ya tenemos ahí al Cabezota, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, sí, ese güey. ¿No? Al Cabeza Trepanada, Platón, ¿no? Tenemos a Platón, pues, ¿no? O sea que él, pues, no sé, quería despedir a los poetas, ¿no? De su república, ¿no? Ajá. Pero solamente los quería despedir en forma simbólica, ¿no? O sea, ahí sí iban a quedar. Sí, tenía que ver con el uso del lenguaje, ¿verdad? Porque los poetas, pues, empezamos a divagar. Mentirosones. Y exploramos y mentimos. Exacto. Pero lo que él no sabía es que mintiendo descubrimos la verdad, claro, ¿no? Mintiendo o verdades, se entiende la gente. Mintiendo se entiende la gente. Y él le temía eso porque él era muy muy muy muy muy sistémico con el uso del lenguaje, muy muy metódico más bien, ¿no? En términos epistemológicos, todo ese pinche rollo que yo no sé de qué estoy hablando, pero bueno, pero decías que el tedio podría ser el gran enemigo social. Sí, entonces habría que buscar una diversión, no sé, que fuera ultra, ¿no? Que fuera mega, que fuera sí. Darles así como no sé, como que ganaran cosas, ¿no? Podríamos hacer de todo una apuesta, ¿no? Por ejemplo. O sea, podríamos así regir todos los comportamientos sociales por el azar, pues, ¿no? Y entonces, no vamos a elegir dónde vamos a poner la ciclovía, ¿no? No. Mejor no. Cada quien hace una apuesta y nos divertimos todos, ¿no? Y que caiga donde caiga, ¿cuál es el pedo? Pues, aparte, ¿no? Pues nadie anda en bicicleta. ¿Qué más podremos hacer? Necesitamos divertirnos. Sí. Yo me acuerdo que una vez vi una nota ahí en internet, porque pues todo mi conocimiento viene de ahí, que decía que en la Gran Muralla China, internet. que no empezaron la Muralla China desde el principio hasta terminarla, ¿no? Sino que la segmentaron y personas de los pueblos donde pasaba la Muralla China, pues trabajaban en la muralla hasta llegar al otro pueblo, ¿no? Y eso les daba un tipo de bienestar, ¿no? Porque hicieron un tramo de la muralla que tuvo un principio y un fin. No fue algo eterno, porque eso es el tedio, pues, ¿no? O sea, no llegar a la meta nunca, ¿no? Sino darles pequeñas cosas que ganen, ¿no? O sea, bien, que digan, entonces... tú eres más verga, tú eres mejor, ya llegaste a tu objetivo, ¿no? A mí lo que me pone muy, muy, de veras, muy feliz todo esto, y de veras, lo digo en sentido figurado, pero en serio, de que los filósofos, para empezar, tendríamos muchísimo trabajo. Mucho trabajo. Muchísimo. Sí. Porque habría que convencer... Yo no sé si hay alguna sociedad en la que los filósofos pudieran tener mucho trabajo. En la sociedad, yo creo que iba a construir, bueno, en la sociedad que yo voy a construir, sí. Es más, que sea parte fundamental del gobierno. Sí, ¿no? O sea, el Plan Estatal de Desarrollo va a tener su apartado especial para la filosofía. Es más, sí, claro. Estaría bien, sí, que no, entonces, no quitar el ejército, pero ministro, que sea como el ejército. Pero llenarlo de filósofos. Dijimos, sí, que ministro de... El Ministerio del Pensamiento. El Ministerio del Pensamiento, sí, claro. Entonces podría ser... Es que necesitamos muchos chistes, entonces... ¡Órale! Todos los comediantes, ¡uf! Claro. Bueno, es válido, en la Segunda Guerra Mundial les llevaban comedia, ¿no? En, sí, medio, claro, de la guerra, entonces... Sí. Y los que no nos gusten, los tratamos mal. Sí, claro. Los, o sea, comediantes, para que haya castas. Claro, castas de comediantes. Sí. No, bueno, yo no sé si todos serían felices en una realidad así, pero yo creo que más que en la actualidad, es que mejor, sí, ¿no? Es que a lo mejor no deben ser felices, ¿no? Sino nada más estar, pues, ¿no? Que no le hagan de pedo. A ver, eso está interesante. Sí, ¿no? O sea, porque estamos diciendo que va a ser una falacia, ¿no? Estamos defendiendo una verdad. Pero al mismo tiempo se va a convertir en realidad, ¿eh? La realidad también es débil, pues, ¿no? No, pero es que podemos inventar una realidad, ajá, a partir de estas falacias. Sí. O sea, eso es, sí, totalmente factible. De hecho, factible. La política viene a hacer eso, así, ¿no? Sí, inventar, claro, una realidad, ¿no? Sí, pero entonces, a ver, pero aquí hay algo interesante. Es que la felicidad... Eso, o sea, de que la gente, ¿por qué tiene que ser feliz, pues, no? Ajá. Uh-huh. ¿Qué otra cosa puede hacer uno? Yo creo que puedo obtener... Sí, porque el derecho a la infelicidad, claro, todo el derecho. Entonces, en nuestros cursos, Cioran tendría que estar incluido. Por supuesto, pero entonces tendríamos que llenar de contenidos la infelicidad, en términos positivos. Sí. ¿De contenidos o de premios? A ver, es que el premio podría ser uno de los contenidos, ¿no? De la infelicidad. O sea, yo siento que si los pusimos a que tuvieran una máquina en sus manos, en el que pudieran darle like, ¿no? En el que pudieran ganar premios, ¿no? No te rías, Marco, esto es posible. Mira, tan es posible que me vengo a enterar, Fabel debe de saber de esto, que ahora está surgiendo la idea del dinero virtual. No está surgiendo, ya es una realidad. Que es una realidad, pues. Claro. Bueno, sí. Pero que ahora ya, no sé, a mucha gente en nuestro querido México ya le está dando por vivir, mira, de eso. Pero mira, reproduce, ¿no?, algo que es milenario, ¿no? O sea, hay una comunidad que le otorga valor a una cosa. Sí. Y que esto es una cosa virtual, pero es una cosa, pues, ¿no? Sí. Y esa comunidad aporta dinero para sustentar el valor de esa moneda. Ajá. Eso ha sido siempre así. Aquí la única diferencia es que no hay instituciones bancarias o instituciones gubernamentales que puedan mediar la interacción. Que puedan mediar. Que medien y que regulen eso. Entonces, como el tiempo del caudillismo, ¿no? Llegaba uno de los revolucionarios, llegaba uno y imponías incluso su moneda. Su ¿no? moneda, o sea, y es claro. Que la red solamente existe en los particulares, pues, ¿no? Entonces, uh-huh. en un terreno, pues, donde solamente hay particulares, pues no podría desarrollarse una, pues, alguna situación económica que no fuera como anarcocapitalista, pues, los particulares, ¿no? Como... desarrollarían un sistema, exacto, pues, ¿no? Para poder entender. Ah, ese... pero hay que ser así muy y luego libre, estaría ahí radical. el Chuy Loza diciendo yo los dirijo. Ah, sí, claro, no, pero ojo, bueno. Pero esa comunidad. Tú sabes que hay otros que conforman junto contigo esa comunidad, pero no sabes quiénes son. Claro. Uh-huh. Eso es lo que le da el... No sabes quiénes son. Eso es lo que da miedo también. Da miedo, pero es algo, no sé, o sea, no tengo el término para describir eso. Bueno, formas parte de una comunidad, pero no sabes quiénes son los otros. Que no tienes que identificar. No, bueno, nada, es que eso forma... Pues. Claro. Eso tiene que ver con la propuesta de que todo sea... estrictamente privado, ¿no? O sea, sí, pero tan privado que es anónimo. Es anónimo. O sea, bueno, ya no podemos hablar ni siquiera de identidad individual, ni siquiera tienes identidad individual. A lo mejor podemos prometer eso. La pérdida de la identidad. La pérdida de la identidad. A ver, y ¿en qué términos? Eso es muy bueno. Sí. Sería una gran propuesta. Innovadora. Si hay alguien aquí actualmente que propone amnistía y a alguno les parece descabellado. Tiene que ver con eso que tú dices, ¿eh? O sea, porque perdemos identidad, porque perdemos el hábito. Ajá. El viejo hábito. Ajá. Vamos, ¿no?, a destruir todos tus registros. No vas a tener nombre. No vas, ajá, a existir para el estudio. No, es, vas que a existir, ajá, para nadie. Es un borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, vamos a volver a empezar. Vas a ser nomás lo que eres, ¿no? No sé. Lo que eres también en este momento. En el presente. Me ocurre que nos falta algo en lo sexual, ¿no les parece? El presente. Ah, en lo sexual. Es que el presente. O sea, es perder la identidad es perder memoria. Uh-huh. Y perder los hábitos en lo sexual, en lo sexual yo propondría no te preocupes primero, ¿verdad? Primero no te preocupes por tu sexualidad. Sí, uh-huh, sí, sí. En ningún sentido. Uh-huh. Sí, sí, sí. Puedes el lunes ser pasivo, Ramiro activo, Lomelí, y el martes puede Ramira no es un bonito nombre, no, pero Cleopatra. O algo así, ¿no? Cleopatra. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Y al tercer día decir, bueno, ¿por qué no soy bi? Sí, claro. Y al cuarto día decir soy AZ. Mira, hay como 200 y tantos géneros. Y aventarte unos 5 o 6 años en celibato, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y después, no sé. Bueno, ya hay, por ejemplo, el divorcio express. Ah, órale, sí, sí, cierto. Y entonces tú puedes, antes tú tenías que justificar el por qué te querías divorciar. Pero es que no vas a poderte casar. No. Espérame. Bueno, no, es que sí habría otro, pero con distintas modalidades, ¿no? O para los que ya están casados. Porque o no, para los que ya están casados, ¿no? Pero sí existe. Es que es, o sea, amnistía. Tú ahora vas y dices, quiero divorciarme. Ah, está bien. Porque basta el hecho de que tú ya no quieras estar con alguien. Ajá. Así es. No tienes por qué justificarlo. ¿No la quiere? Pero eso ya existe, ¿no? No, y como todo tiene que ver con la ciencia, con el desarrollo de la ciencia, supongo que ni será necesario eso. O sea, que sea como mis perros que tengo en la azotea, que cuando yo pienso en darles de comer, no sé si te pase lo mismo, Marcos, con Estrellita, pero en cuanto piensas algo, en cuanto lo piensas, no que lo digas, porque si lo dices, Piaget se quedaría de a 6, de a 0, ¿no? Pero en este caso, cuando lo piensas y el animal te entiende, entonces, que aquí fuera igual, que no tuvieras que ir ni siquiera a un buffet o bufete, como se diga. O sea, que con solo hecho de pensarlo. No más, solo con pensarlo. Sería un estado mágico. Sí. No, excelente. Tendríamos que acá meterle mucha lana a la nanotecnología, ¿no? Sí, claro. O sea, a los avances tecnológicos, pues, ¿no? Sería más fácil cargarte en un ordenador, pues, ¿no? Y que mejor ya no tuvieras hambre, pues, ¿no? Claro. Pero por dinero yo creo que no habría problema, porque entre lo que estamos lucubrando no creo que se lleve tantas secretarías, ¿no? Y actualmente existen secretarías hasta de lo absurdo, ¿no? Y sí, tendríamos que hacer, no le llaman simplificación administrativa. Y comisiones, y no se diga, ¿no? Uh-huh. Una simplificación administrativa. Sí, una simplificación así de veras. Como la simplificación al absurdo. Es que también en esa onda de perder la personalidad, de repente es un poquito difícil para el Estado, ¿no? Poder administrar Sí, claro, porque la identidad es control. Porque tendría que abolirse. Porque también la identidad es control, ¿eh? Que hagamos acá algún robot que les dé de comer a mi perro, acá pasaría mucho tiempo, pues, ¿no? Necesitamos algo más rápido, ¿no? Algo real, ¿no? O sea, podría pasar que contratamos a los a los marihuanos, uh-huh, para que toda la gente que tuviera un perro, que un marihuano pasara por su casa y le diera de comer. Uh-huh. O sea, todos los días, ¿no? Para que no robe y mejor obtenga algo a cambio de hacer esa chamba. Exactamente, ¿no? Porque le sirva de muletilla él mismo, ¿no? Para que le encuentre sentido a la vida, ¿no? De que hacemos un robot, no, va a pasar mucho tiempo, ¿no? Y nomás tenemos la misma gente, ¿no? O sea, vamos a reinar, a estar en el... Igual, desde luego, tú te puedes casar con un robot. Bueno, ya hay muñecas y muñecos también, ¿eh? No, pero esos son güeyes van a terminar, ¿no?, por extinguir a los poetas románticos, Cam, porque... Híjole. Ya hay robots sexuales. Ajá. Muy realistas, además, están muy... ¿Dónde los venden? Dime, por favor. En Europa, pero valen como... Creo que son como $18,000, algo así. Pero ahí los traes, Gabriel, ¿no? O sea, ¿no? Y traen tecnología acá en la cabeza, digo, uh-huh, supongo que en la cabeza, uh-huh, para que... En realidad no lo tienen en la cabeza. No, sí, no son de los traen, pues, pero les dotan con cierta personalidad que tú eliges. ¡Órale! No, si la quieres, por ejemplo, tu nena, la quieres güera, morena, alta, gorda, lo que tú quieras, ajá, pero aparte, si la quieres sumisa, si la quieres, si quieres ser amo, esclavo, no sé, ¿no? Eso ya existe, ¿eh? Oh, por cierto, se llama Gabriel, el primer mono de estos, muñeco, se llama Gabriel, por cierto, ¿eh? Cierto, sí, sí, sí, se llama Gabriel. Como el sí, sí, sí. Eso ya es un abuso, porque... ¿Y tú qué vienes de bien en familia? Es que... ¿Y tú qué vienes de bien en familia? No, yo pienso que... Yo encargaría una muñeca, con personalidad de monja, pero así, pero pero hipersexual, ¿no? Hipersexual, sí, con claro. Personalidad de monja. Sí, claro. Órale. Muy bien. Tú, Pavel. Yo pediría un vato, quisiera el quehacer. Órale. Bien mamey. Sí, así grandote, peludo, definido, pues, peludo, claro. Y con buen pene. Pecho. Ok. Sí, grande, porque sí. Colgar la bata. Colgar la bata. Ay, colgarse bueno, uno. Bueno, es práctico, ay, es práctico. No, bueno, no, bueno, yo, ¿tú qué pedirías? Yo pediría como, no sé, una bibliotecaria bien buena. Ay, güey. Que solo me aflojara cuando estuviera peda. Órale, ¿ella o tú? Los dos, o, sí, o sí, ella. Sí. Oye, me recordó. Tendría a lo mejor, no, o sea, a lo mejor que parecía que estuviera peda, ¿no? O sea. Oye, me recordó lo de Parra, que burlándose de Borges decía, yo lo que necesito es una María Kodama que ordene mi biblioteca, ¿no? O sea, sí. ¿Quién decía? Parra. Órale. ¿Cómo se llama? Parra. Nicanor. Órale. Entonces, en algún poema burlándose de Borges, uh-huh, decía, yo lo que necesito es una María Kodama. Buena idea. Que ordene mi biblioteca. Yo pediría una mujer que me ordenara, que alimentara a los perros todos. Del mundo. Para que todo el mundo dijera, oye, qué bueno que nuestro perro lo alimenta extirpara, la María Kodama de Gabriel. Sí. Que extirpara de mi mente y del mundo la palabra compasión. Ajá. Sí, o compadecer. Uh-huh. Sí. No sé, y que hiciera el amor, no bueno, sé. Bueno, bueno, pues, para empezar... Esa es su función principal. Para empezar, la función básica es escoger, Gabriel. Sí. Bueno, sí, y que fuéramos felices para siempre. Muy bien. Oye, ese puede ser otro eslogan de mi campaña, ¿eh? No, felices para siempre. Felices para siempre. Y espérate, y después de un suspenso, a huevo, ya dije, para siempre, ¿no? Para siempre. O sea, entonces el mío sería el plan eterno de desarrollo. Órale. Digo, plan eterno de desarrollo. Plan eterno de desarrollo. Digo, pues para igualarme a cierto personaje, claro, ¿verdad? Obviamente vamos a desaparecer la política también, ¿no? Ya claro, no será, pues sería innecesaria. Sí, todas las instituciones van a cerrar. Todas. Sí. Ese dinero se puede utilizar. Quemar, ¿no? O sea, pero ¿cuál dinero? ¿Tú crees que sería necesario el dinero? Oh, qué interesante. Pues, que cada quien elabore su propio dinero. Ándale, cabrón. A ver, no, bueno, ya estamos en la era del dinero virtual. O entonces, que cada quien, que ahí opere, no, realmente. Que cada quien se convierta en dinero. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto vales, Gabriel? Órale. ¿A cambio de qué o qué? Sí, ¿no? O sea, es como legalizar la prostitución. Mocharte un dedo, en vez de está, cóbrese, da, llegas a un lugar y traza y se cóbrese. No, pero no tienes por qué cortarte nada, pero ofrecer un servicio. A lo mejor queremos que hagas así otra cosa. Así que, o sea, que tu ser. Te vamos a proponer un trato por cada acción comercial que hagas. Que hagas. O también que de repente digas, oye, pero no sirve para nada, ¿cómo no sirve de mal ejemplo? Yo creo. Pues, sí. Yo creo que si esto es una especie de cotorreo, no sé. No es cotorreo. Oye, mi candidatura es una cosa. Bueno, serio, yo quiero pensar que cuatro políticos, cinco políticos, 10 políticos se reúnen y empiezan a trabajar en torno a cómo construir metáforas, ¿no? O sea, qué vamos a decir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a decir, no? Sí, claro. El asunto es que actualmente aquí muchos se quedaron en el año del caldo, ¿no? O sea, porque siguen utilizando... Por eso, pero nosotros vamos a hacer la gran innovación, maestro. Uh-huh. Somos la sorpresa que todos estaban esperando, que pues entonces ya no es tan sorpresiva, ¿verdad? Pero somos la nueva era, Gabriel, pues es que... Silvio, ojalá. También siempre hay disidentes, ¿no? Pero sabremos tratar. Pero serían parte del folclore. La disidencia es parte del folclore en este, sí, en este, sea, mundo. Habrían quienes quisieran juntarse y formar, digo, sociedades es, distintas, pero, y contar pero, cosas. Pero ¿no? sería hasta divertido, pues. Preocuparse, pues. Sí, sí, sí, claro. Si alguno por ahí quiere torturarse, pues ya no sería... No nos vamos a preocupar por ello. Habría un departamento especial para eso, ¿no? Sí, para... o sea, es que tendríamos incluso hasta como zoológicos para disidentes, ¿no? Y hasta ajá. podríamos cobrar boleto por entrar para que los vean, pues. Sus órale. Pancartas, sus ideas extrañas, ¿no? Órale. De revolución y no sé qué tanto. O sea. Eso se le llama optimización de recursos y luego... ¿Optimización? Sí, claro, claro que ellos tampoco tendrían que preocuparse, ¿no? A pesar de que se preocupen. Ese es el asunto, sí. O sea, que ni aún... Preocupación intelectual. O sea, les daríamos su alimento, que pues. Ni aún los preocupados porque tendrían de qué preocuparse, pues. Porque ellos tendrían preocupaciones como de que si realmente soy feliz o no lo soy, ¿no? Ajá, y te haré muy preocupado, ¿no? Y nosotros no nos preocupamos por eso. ¿Mi esposa me es fiel o no? Bueno, también hay preocupaciones carnales. Enseñan el cobre luego ustedes. luego te sale lo anacrónico, mano. No le sale lo moralista y ustedes sí, lo liberales. Sí, buena familia. ¿Te fijas sí. cómo eres atávico, Gabriel? No, bueno, pues es que uno que viene de una familia desintegrada, bien chido. No, de veras, intenta alcanzarnos, Gabriel, porque si no... No, bueno, pues hay que hacer ese... Esta revolución es imparable, Gabriel. Hay que hacer Muy bien. Pues yo creo que, pues, ojalá logremos esto. Ajá, ojalá. Y entonces es buen momento para escuchar una rola que más o menos habla de eso, ¿no? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una